todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, y con mucho gusto, Leonardo Luzardo, en esta, la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, Unidad Popular. Y la verdad que con mucho entusiasmo, el domingo pasado, allí en Ciudad de la Costa, en el local de la Unidad Popular, que está ubicado allí en Yanatacio y Tuyutí, los compañeros del 26, junto con compañeros y amigos de la Unidad Popular, una reunión muy importante con canto popular, con comidas para compartir y mucho intercambio, allí una reunión preparatoria para el 25, para el 50 aniversario del Movimiento 26 de Marzo, a realizarse el sábado 13 de noviembre, más de 40 compañeros de toda la costa. La verdad que muy linda reunión, el día acompañó también, o sea, había muchas ganas de juntarse, había muchas ganas de poder conversar, intercambiar, ponerse al día con los problemas y las cosas buenas que han sucedido a lo largo de todo este tiempo. Hay que recordar que venimos ya de hace unos cuantos meses, o un año y medio o dos, sin poder realizar este tipo de reuniones, y ahora se vio claramente la necesidad de juntarse, y la verdad que con un muy buen clima, allí esta reunión preparatoria para lo que va a ser el acto aniversario el 13 de noviembre, ¿no? Así que esto es una muy buena noticia. Así también, bueno, se ha realizado en ferias, charlas en casas de familia, con diversos temas. También el coordinador de la Unidad Popular de Canelones se reunió el sábado pasado, allí también ya dándole forma a los planes de cómo encarar este reinicio del coordinador de la Unidad Popular de Canelones, también con algunas ya definiciones de cómo encarar el trabajo este mes y medio que queda de este año, un poco más, ya para ver para el año que viene ya estar con todas las fuerzas, ¿verdad? Allí también van a haber alguna otra reunión, se va a realizar también una despedida de año y demás actividades para poder también ir concretando planes de finanzas tan necesarias para este momento. Así que todo eso en el coordinador de la Unidad Popular de Canelones, allí en el Sauce, junto con los compañeros del PCR, compañeros independientes del lugar. O sea que mucha actividad realmente en estos días para ir terminando ya. La semana que viene entramos en el mes de noviembre, queda muy poco para fin de año. Así que ese es el momento, porque el tiempo acompaña, porque la pandemia ha aflojado realmente y podemos realizar diferentes actividades al aire libre con las precauciones necesarias, pero ya se pueden ir realizando. Bueno, y una semana que también han pasado, veíamos allí una noticia en relación, cambiaban gerente general de la FAP República y nos acordamos de aquel tiempo ya hace unos 3, 4, 5 años había saltado la cuestión de que el gerente general ganaba poco más de 600.000 pesos al mes, lo cual era un salario realmente estratosférico para lo que es la realidad del Uruguay, para lo que es una FAP República, que en realidad funciona bajo régimen privado, no es un ente estatal, y allí se le habían bajado poco menos de 500.000 pesos, ¿no? Y allí sacamos unas cuentas nomás, ya que esto había pasado hace 3, 4 años, o tal vez un poco más. Un aumento salarial como que se están dando en estos tiempos de un 5% en un sueldo promedio de 20, 25 mil pesos, ese aumento de 5% no significa más de 1.000 pesos en el mes. Si ganas 20 vas a ganar 21 mil pesos, si ganas 30 ganarás 31.500, no mucho más, con los aumentos que se están dando ahora. Pero con los sueldos como tenía este señor gerente general de la FAP República de casi 500 mil pesos, luego de bajárselo, que ya que estaban 600.000, un aumento del 5% son 25 mil pesos, ¿no? Es el salario promedio que recibe cualquier uruguayo en cualquier actividad, ¿no? Solo el aumento de ese gerente, de ese 5% significa ya todo un sueldo, ¿verdad? Así que calculemos que, en realidad, después que han pasado 3, 4, 5 años de eso, ya los 600 mil pesos lo debe haber superado, largamente, con ese salario de esa FAP República, FAP que se carga, bajo régimen privado, de manejar los dineros de los uruguayos, de los trabajadores uruguayos para la jubilación, para ellos especular en diferentes áreas, en diferentes áreas de la economía, para inversiones de privados, ¿no? Como la generación de energía eólica o el puerto de Carrasco, allí el puerto nacional, el más grande que tiene el país, en manos privadas. Bueno, también fue dinero de los trabajadores para invertir, para solventar la inversión esa de un privado, y después además estas aparte llevan sus propias ganancias, sus propias comisiones, ¿no? Además de las otras que están ahí en la vuelta, que también son privadas, ¿no? Y eso se suma a la ganancia que tiene el sistema bancario, al cual no se le cobran impuestos y demás. Y es realmente totalmente injusto esa situación que se está dando. Por eso nosotros apoyamos ese proyecto para derogar, para eliminar definitivamente la SAFAP del sistema previsional uruguayo, para que vuelva a ser solidario, para que vuelva a ser intergeneracional y para que se vuelva a ser único, porque es el dinero de los trabajadores para su jubilación, no es para la especulación financiera que se juntan, ¿verdad? Así que esto es un tema que queríamos dejar en claro. También que toda esta cuestión de estos gerentes que tienen sueldos astronómicos, y bueno, ya vemos como a la mayoría de los uruguayos reciben un aumento de 1.000 pesos o 1.500 pesos en el mejor de los casos, y estos señores con estos sueldos apenas, apenas no, en realidad un aumento para ellos ya es un sueldo entero de cualquier trabajador uruguayo promedio, ¿no? También una semana donde han salido las noticias estas de que el gobierno ve con cierta simpatía, en forma positiva, eso de escarcelar o dar prisión domiciliaria a los a los presos de más de 65 años para perdonar a esos viejitos, como le llamó alguien por ahí, esos torturadores, esos que violaron todos los derechos humanos, están buscándole la salida para que no salgan de esa prisión, que además está en una prisión que se hizo exclusivamente para ellos, están con todas las comodidades, y ya este gobierno, que es de derecha y nadie se puede extrañar, ya están allanando el camino para poder encontrarle una solución desde el punto de vista de ellos a estas cosas, ¿no? También el aumento de los combustibles, ¿no? Que se decía, ¿no? Ahora con el precio de paridad y demás, que va a ser transparente, que ahora sí se va a poder saber cuánto realmente sale el combustible y se va a poner al día todos los meses o cada dos meses. Bueno, resulta que llevan dos subidas que el gobierno no lo hace, porque realmente si vamos a poner eso en manos realmente de lo que por lo que sale el petróleo a nivel internacional, por lo que salen los combustibles a exportar, por los valores de exportación, de importación, realmente estarían subiendo 5, 6, 7 pesos cada 2 o 3 meses, y eso es una cosa que el gobierno puede hacer, de no subirlos, porque aún la ANCAP sigue siendo estatal, ¿no? Esos que proponen ahora privatizarlo y eso, imaginen esto en manos privadas, no les importaría absolutamente nada, como así no le importa tampoco a este gobierno, vamos a aclararlo, pero realmente ahora se ven embretados con todo la coyuntura política, con el tema de la LUC y demás cuestiones, también algunas encuestas que ya le vienen dando en baja, lo llevan a no aumentar los combustibles, ¿no? Y a raíz de eso sube todo lo demás, ¿verdad? Pero hay que ver que realmente no es una cuestión que estemos manejando el pueblo trabajador en sí, ¿no? Sino que para eso hay que trabajar, para eso hay que incidir, para eso hay que organizarse. Mientras estas cuestiones estén en manos de unos pocos que representan otros intereses que no son los intereses del pueblo trabajador, estas cosas van a seguir sucediendo. Por más que ya ven, hay una oposición que se llama seria, irresponsable, y sin embargo lo único que hacen es bajar y subir las manos en el Parlamento, pero no hay ni una sola movilización en la calle, no hay una sola movilización u organización para parar la mano a todo esto neoliberalismo que se viene imponiendo a pasos agigantados, ¿no? Y entre ellas la reforma de la ciudad social, también el presupuesto que se termina votando sin mayores modificaciones, con los recortes que ya todos conocemos en la salud, en la educación, en la inversión pública también, inversión pública que ahora como el plan Neptuno que viene, ¿no? Que están hablando de que van a invertir en total a nivel del país en saneamiento y en suministro de agua alrededor de 1.000 millones de dólares. Realmente es una inversión muy importante. ¿Cuántos privados se van a beneficiar de eso? ¿Cuántos privados van a sacar su tajada de ganancia para llevárselo a sus cuentas bancarias, vaya a saber dónde, ¿no? Y lo mismo el plan Neptuno, esa cuestión que no se sabe muy bien cómo va a ser, que bueno, para potabilizar agua del Río de la Plata, también en manos de un privado, no se sabe cómo se va a financiar eso, son capitales privados, cómo lo vamos a pagar, seguramente lo pagaremos con la tarifa, seguramente eso va a salir los bolsillos de los uruguayos privatizando el agua, ¿no? No lo pudieron hacer, no pudieron privatizar OSE entera, pero la están privatizando de aparte, como sucede también con Antel, como sucede también con el Portland, también un recurso estratégico del país, un recurso natural del país, como son las canteras de caliza para la elaboración del Portland, van a terminar, sí, todas en manos privadas, ¿no? Aparte de las empresas privadas, ya la fábrica de Portland de ANCAP, van a asociarla con un privado y eso va a ser ganancia para ellos y realmente nos vamos a quedar sin un recurso estratégico importante, ¿no? Pero en esto queríamos, por todas estas cuestiones que deben indignarnos, deben llevarnos a organizarnos, a acercarnos de alguna manera, ¿no? No hablamos solo del 26 de marzo, no hablamos solo de la Unidad Popular, sino también los amigos, los que están cercanos, aquellos que piensan que todo esto es injusto, juntarse para organizarse para hablar de estas cosas, estudiarlas, hacer propaganda, entregar un volante en la feria, entregar un volante en el boliche, entregar un volante entre los familiares con los compañeros de trabajo, como muchas veces hacemos nosotros. Esto realmente empieza a generar un movimiento a favor del pueblo trabajador, ¿no? Pero para eso hay que estar informado, para eso hay que estar organizado, para eso hay que pertenecer a algo, para eso hay que estar al pie del cañón, allí cada uno podría hacer lo que se pudiese, ¿no? Como hicieron los compañeros allí en Ciudad de la Costa, donde se llamó personalmente a cada uno de los compañeros que están allí en la vuelta, y por eso lograron la concurrencia que lograron, ¿no? Para juntar tanta gente, ¿no? Recuerden el 13 de noviembre, el acto aniversario del movimiento 26 de marzo, acto aniversario que va a ser allí en la calle Convención, frente a la Fonoplatea. Van a haber volantes, van a haber afiches, van a haber pintadas de muros, va a haber toda la actividad que se pueda realizar con todas las fuerzas que nosotros tenemos, y para eso los convocamos, para eso los invitamos, ¿no? Ya cerca de fin de año, ya cerca de las fiestas, es el esfuerzo que nosotros debemos, el esfuerzo no, porque en realidad vamos a festejar 50 años de coherencia, 50 años de historia, 50 años de estar aún al pie del cañón, peleando, luchando por las causas justas del pueblo, ¿no? Para eso los convocamos y los llamamos. Estas cosas, como los sueldos astronómicos de la AFAP, estas cuestiones, como el presupuesto que terminan aprobando con todas esas cuestiones, eso de alguna manera perdonar a los viejitos de 65 años, estos torturadores que están en esas cárceles VIP, todas estas cosas y muchas más, ¿no? Como la reforma de la seguridad social, como también toda la LUC representa el espíritu de este gobierno que va avanzando a pasos agigantados con su política. Pero para eso los convocamos, para pelear contra estas cosas concretas, no contra cosas imaginarias, no, son cosas concretas, no, cosas que nos afectan cotidianamente, nos afectan todos los días. Miren, nosotros vamos a trabajar de mañana y todos los días, hace un año y medio, a las 6:30, 7 de la mañana, siempre hay un muchacho ahí acostado a la ruta interbalnearia, a la altura del Pinar, vendiendo bizcochos y roscas y demás cuestiones de panadería, ¿no? Llueva, haga calor, haga frío, no importa, a esa hora siempre está, ya hace un año y medio que está allí. Ese muchacho que está buscando parar la olla de alguna manera, llevar la comida todos los días, seguramente tendrá familia, tendrá otras obligaciones, por lo menos durante ese año y medio no va a tener aportes para jubilarse, ¿no? Y bajo este régimen que ahora van a pedir o pretenden aumentar los años para jubilarse, los años de aporte y bajar las jubilaciones, este muchacho se va a ver muy complicado para poder jubilarse en su momento, ¿no? Pero no es solo él, hablamos de él porque lo vemos todos los días, pero hay mucha gente que no va a poder completar los años. Para esas cosas hay que pelear, para esas cosas es que los convocamos a, entre otras cosas, a estar en el 50 aniversario del movimiento 26 de marzo. Se nos fue el tiempo, recuerden, mañana sale el semanario de la juventud, mañana sábado, y nosotros nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Buen fin de semana, un abrazo para todos.